más pilas que ni un pinche Tesla. El sector cuidando con la inteligencia, la rápida las traigo a mi mano. Las superdotes fácil van surcando, no más me miran y pegan la vuelta. Si tienen guardia ya sabe la neta, chingo de parque pa' que se la piensen. Y aquí en Guanatos mandan de la M, se venden fiestas puro Paco Fino. Importados vienen los mares han visto, la superona trae 9 teros. La doble disco si le cabe un chingo. Pura clave especial viejo, un saludo pa' toda la delicada. Pura empresa SM. Las plebes marcan, me dicen que tranza. Vamos pa' Santa que salgan las diablas. O palestrana pa' robar fresitas. Y en la mañana me compré rompita. Mucho LV, me lo sé bien. Aquí en Zapopan que andamos a 100. Ando más pilas que ni un pinche Tesla. Sector cuidando con la inteligencia, las rápidas las traigo a mi mando. Las superdotes fácil van surcando, no más me miran y pegan la vuelta. Si tienen guardia ya saben la neta, chingo de parque pa' que se la piensen. Y aquí en Guanatos manda el de la M. Y juega pa' andar mi compa Tony.